Sí, es un grupo muy bueno. O sea, a poco que aportemos un poquito cada uno, ha sido un año muy bueno. Teníamos que igual haberlo intentado rematar un poco antes, pero ha salido así y mira, por lo menos para la afición está... Este final de partida ha sido bonito, está muy bien. Me decía un compañero, y creo que todos estamos de acuerdo, que tu llegada le ha dado otro plus al equipo. Sí, bueno, yo creo que ha sido recíproco. O sea, mi llegada me ha dado... O sea, yo a ellos les he podido aportar algo, pero a mí lo que me han aportado ha sido inmenso. O sea, yo me siento... Me han acogido como en casa y me siento muy, muy a gusto. Yo creo que luego eso al final se refleja en la cancha. O sea, es un grupo, ya te digo, muy compacto. Tú has jugado en División de Honor. Algunos de estos jugadores de aquí también... Hombre, el salto es cualitativo e importante, ¿no? Pero, no sé, ¿habrá que intentarlo o qué? Hombre, ahora es tema de club, o sea, yo, a mí me gusta, pues eso, jugar en donde el club determine, y yo me debo al club y lo que ellos decidan. Hombre, está claro que el salto es muy cualitativo, pero lo que hay que esperar ahora es a ver si hay instituciones que empiecen a mover un poquito el tema, porque pues, estando como estamos, subir arriba es como pasar de peso medio a peso pesado sin tener entrenamiento ni nada, o sea, es muy difícil, arriba está muy duro. En principio celebrarlo, ¿no? Pero sí, ahora mal, celebrarlo, ¿no? Muy contentos, o sea, ha sido un triunfo además muy añorado, llevamos 6 años para poderlo conseguir y por fin ahora, y encima pues eso, en casa con toda la afición ha sido muy emotivo, o sea, muy contentos.